buenas tardes, queridos amigos de La Voladora Radio. Ya empezó este programa que no tiene ningún sentido y no sabemos aún por qué existe. Estamos aquí, Hugo y yo, acompañándolos esta tarde para que puedan pues perder el tiempo 2 horas, ¿no, Hugo? Claro que sí, Samuel, Sam. Hoy en día estamos conmemorando algo muy importante aquí en el municipio de Amecameca. ¿Qué es lo que conmemoramos? Hace 2 meses bajó del cerrito nuestro señor del Sacromonte. ¿Quién es el señor del Sacromonte? El Pataprieta, le dicen. ¿El Pataprieta? Es un Cristo negro que está aquí en el cerrito. ¿Sí le dicen el Pataprieta? Pataprieta. ¿Y si aprieta la pata o qué? Si aprieta. Ok, a ver, síguele con tu historia. Entonces ahorita todas las calles por las cuales va a pasar, va a ser un recorrido, va a salir de la iglesia de la Asunción. Ajá, ¿cuál es la iglesia de la Asunción? La que está ahí en el parque, ahí en el centro de Ameca. Ajá. Va a ser el recorrido por las calles aledañas y va a llegar hasta acá, casi por barrio Panoaya. Y va a regresar al centro y va a subir al cerrito que es su casa. Entonces va a hacernos el favor de pasar por enfrente de la estación. De la estación y la va a bendecir. Estuvo. Dicen que la gente está muy contenta porque estuvo de visita en Amecameca con nosotros por 2 meses. Ah, o sea, tuvimos el placer de tenerlo por esta zona. Sí, exactamente. Qué bueno que pasa, Hugo, porque sabes, empezamos con algo de Black Rebel Motorcycle Club. Ajá. Y fíjate que la canción se llama Beat the Devil's Tattoo, haciendo un poco alusión a la maldad. Y al rey de las tinieblas. Entonces con eso tal vez nos puede bendecir, ¿no? O sea que un Cristo negro no es bueno. No, sí, digo, qué bueno, porque empezamos mal con ese tipo de música. Entonces es probable que nos pasara algo el día de hoy. Sí, hoy nos viene a bendecir, ya que nos vamos de aquí, ya viene a bendecir. Hubiera venido antes y... Pues sí, si no, igual y en una de esas no se nos cae el techo, ¿no? Pero bueno, ya estamos a punto de mudarnos. Sábado 2 de abril, ya empezó la primavera. Bueno, ya desde el 21, ¿no? Según. Pero ahora ya se ve más, ¿no? Con el calor y... Y con la gente que anda deseosa de... Deseosa de, anda con chanclas, con poca ropa, ¿no? En las calles, regando la calle igual, el pasto. Ya se les acabaron a los niños las vacaciones de Semana Santa, la Semana Mayor. La gente ya está ahorita regresando de Acapulco... De Veracruz, chance y no regresaron porque está feo allá, ¿no? Se quedaron con los porquis ahí a echar el cotorreo. Vienen de Acapulco, a lo mejor fueron de los lancheros que asesinaron por ahí. Entonces ya la gente viene de regreso. Fueron a Cuautla, fueron, como dice mucha gente de la delegación de San Francisco Centlalpan, fueron allá abajo con las psicólogas. Con las psicólogas, un buen tepache y todo eso. Y una buena psicóloga es lo único que necesita la gente. Les vamos a enseñar cómo se prepara un buen tepache para estas épocas de calor. Perfecto, perfecto. Y pues ya saben, nos pueden escuchar a través del 97.3 de FM. Ajá. O por medio de internet, a través de la página www.lavoladora.net nada más. ¿Y cómo se pueden comunicar con nosotros? Se pueden comunicar con nosotros al teléfono 01-597-97-852-52 y nos hablan de otro estado del DF y localmente solamente ya no al DF. 852-52. Ciudad de México, bueno. Ahí sí. Están, Cacho, Hugo, ¿no has visto muchísimos de esos carteles en la Ciudad de México que dice adiós DF, hola CDMX? Que esos de CDMX ya estaban, desde que entró Mancera empezó a poner el CDMX, ¿no? Siempre. Copas, por favor. Bueno, el Copitas, ¿no? El Copas, como nuestro querido amigo. El otro Copas, ¿no? El otro Copas. Exactamente, pues sí, esos son los métodos de comunicación con nosotros. Pues ahí tenemos patrocinadores. Vamos a evitarnos aburrirlos. Y no los vamos a leer. Tenemos aquí, desafortunadamente, amigos, esta estación está cayéndose en pedazos, literal. Si ustedes vinieran, podrían verlo. Por ahí hay unos libros tirados. Al que les guste leer, aquí les regalamos uno. Tenemos un monitor. De esos viejos cuadrados de todavía de tubo. Unos sillones de esos antiguos. Unos sillones vintage, Hugo. Vintage. Tenemos una tele. ¿Qué marca es? No alcanzo a ver. Una tele, creo que es Hitachi. De esas que arregla el pichón allá creo en su taller. Pilco. Ok. Y tenemos, ¿qué más? Tenemos envases de cocas. Tenemos muchos envases retornables de Coca-Cola. Una bocina. Tenemos una bocina. Para tenemos ti, gringa, si nos escuchas, de la Buenos Aires. Tenemos varias cosas por si quieres hacer business con nosotros. tenemos aquí unos esmaltes de Chío y de la jefasa, que yo creo que ya no los usan. Entonces, tenemos allá fuera unas botellas de cloro, con cloro. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí para rematar? Bueno, el chiste es que la voladora se está cayendo a pedazos. Está rematando todo al bazar la voladora, ¿no? Debería de llamarse la voladora radio cayéndose a pedazos, ¿no? Va a ser el nuevo eslogan para este año. Y ya estamos trabajando arduamente en toda la producción de los audios de la estación que escuchan día con día. Pero aquí va con esto, Hugo. Ajá. Ya que está cayéndose en pedazos la voladora, sí. Tenemos un par de boletos que tienes ahí en tus manos que estamos dispuestos a regalar. Aunque a nosotros nos los van a cobrar. De todas formas. Entonces, si quieren unos boletos, a ver, tú anúncialo, Hugo. Bueno, si quieren unos boletos para acompañar a la compañía de teatro Crucero de Noé, ajá, que presenta su obra El Sueño Inmóvil. El teatro es en Don Jorge Silva, donde antes era el cine Azteca, ¿eh? Ah, ya, sí, ya sé. Conocido ahí. Entonces, la obra de teatro es el 15 de abril a las 7 p.m. Ajá. El costo del boleto no lo decimos. Porque tenemos los vamos a regalar. El número amigos, 111, ajá, y el 113, casi juntos. Es el, ¿no?, de la suerte. No es el de la mala suerte, el 113, ¿no? Exactamente. Está bien chistoso como cuando los godines van en su elevador hacia su oficina ahí en Torre Mayor o en cualquier otro edificio. Ajá. ¿A dónde vas? ¿Al piso 12 más 1 o 14 menos 1? Para no decir 13, ¿no? Y muchos ingenieros civiles, saludos al galán que anda por ahí, evitan construir o no, se saltan del piso 12 al 14. Por mala suerte. Lo dejan así vacío, ¿no? Totalmente. No, o sea, sí existe, pero no ponen el 13. Sí, sí, sí. En el elevador no aparece 13. Yo estuve en uno que el 13 sí existía, pero estaba vacío, ¿no? En el elevador no existe, pero el piso sí. Ah, ya. Todo vacío y oscuro. Tal vez esos lugares a donde llevan las chicas los directivos, ¿no? Los inges, ¿no? Los inges o los maestros. Chicas, ahora quién sabe, a algunos ya les gusta llevar de otro tipo, ¿no? Bueno, probablemente, ¿no? Ya en lugar de tener secretarias, ahora tienen secretarios, ¿no? Con buena pompa. Exactamente. Entonces, repito, es la compañía de teatro Crucero de Noé presenta El Sueño Inmóvil en el Teatro Don Jorge Silva, el 15 de abril del 2016 a las 7 p.m. Entonces, amigos, tenemos dos boletos. Nos los van a cobrar, pero nosotros somos bien buena onda y se los vamos a regalar a las personas que nos llamen. ¿Repites el número, Hugo? Se pueden comunicar al 97-852-52 o en redes sociales cuenta o que llamen. No, que llamen, ¿no? Para que llamen, sí. Sí, no, sí. Vamos a terminar yendo tú y yo a esa obra y pagando ese boleto. Se lo regalamos al Pepe para que vaya con su hermano, ¿no? O con su hermano, sí. No, ya iba a regarla, pero luego me regañan por chava, eso. Su chava, su chava. No, iba a decir otra cosa. En su chava. Pero bueno, vámonos con música, en lo que nos vamos acomodando. La verdad es que hoy estamos de buenas porque el señor internet está trabajando bien. Esperemos que siga así. Esperemos que Telmex, Hugo, ¿quién es, dices? Slim, exactamente. No nos haga la mala jugada y nos lo quite mientras estamos en el programa, porque si no ya no sabemos qué decir. Ya nos vendimos con Abelard y con todos. Ya vamos a hablar bien con ellos. El Pepe se puso a mano. Pero bueno, vámonos con algo que estaba escuchando que sonó aquí en La Voladora en la mañana. Pero pues siempre es bueno poner a Oasis. Sí, sí. Vámonos, esta canción se llama Wonderwall. Gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really have. We'll be right back. Ahí estuvieron los hermanos Gallagher con la canción Wonderwall de Oasis. Y pues ya ellos van a tener una reunión para el 2017. ¿En dónde? Pues van a empezar a trabajar otra vez juntos. Hubo reconciliación de esos hermanos que siempre se peleaban. ¿De dónde son? ¿Este grupo de dónde es? Ellos son de Inglaterra. De Inglaterra, ¿no? Creo que son seguidores del Manchester City. Del Manchester City. Ajá, que ahora ya va a tener a Pep Guardiola, ¿no? ¿Crees que gane con Pep Guardiola? Estuvo en el Dorados, ¿no? Creo que estaba escuchando. Sí. Fue un jugador del Gran Pez. Del Gran Pez. ¿Cuál es el Gran Pez, Hugo? O sea, el de ahí de Sinaloa, ¿no? ¿Pero cuál es? ¿Qué, así se llama el Gran Pez o qué? Sí, un pez grande, así como tipo pez vela, pero más... ¿El pez vela? Más efectivo. ¿Qué tipo de pez sería el Pepe? ¿El Pepe? Ajá. Como el de los Simpson, ¿no te acuerdas? ¿El de los tres ojos o cuál? ¿Los tres ojos? Pero ese es cuatro ojos, ¿no? Bueno. ¿Qué tipo de pez sería nuestro presidente municipal? ¿Pez globo? Pez globo, como el calamar, el de Bob Esponja, la ¿cuál? Estrella, ¿no? Patricio Estrella. Ah, ya. Ese no es un pez, ¿sí? La estrella marina no entra como pez, ¿sí? No entra, pero parece más, ¿no? Ok. ¿Qué tipo de pez sería nuestro presidente EPN? Peña Nieto, pues uno copetudo así. ¿Un copetudo? ¿Como cuál? Como pez martillo, ¿no? ¿Por qué pez martillo? ¿Quién sabe? ¿No? Le gusta clavar, le gusta clavarse la lana, ¿no? Pues también le gusta clavar a la gaviota, ¿no? Y hablando de la gaviota, les recomendamos que asistan al eléctrico. ¿Cuál eléctrico, Hugo? ¿Eléctrico Pepe? Ahí tiene buenos pósters de la gaviota, por si quieren ver de cerca a la primera dama, ¿no? ¿Dónde está ese eléctrico? ¿Cómo se llama esa calle donde está? Es sobre la principal, ¿no? 20 de noviembre, me parece. Se llama 20 de noviembre, casi ahí. A la altura de la policía, ¿no? Ahí hay como un... Sí, donde ahí están nuestros queridos amigos de la policía. Enfrente de él hay una de cerveza, Modelorama, ¿no? Se llama. Modelorama. Ahí, si quieren sentirse más cerca de la primera dama del país, visiten al Eléctrico Pepe. Ahí encuentran a Pepe Huicho para darles más información, ¿no? Y datos de revistas de cultura pop. Y todo eso. Fíjate que se anunció, para mí, en especial, de los festivales más grandes del mundo y que es más importante, para mí es el de Glastonbury, en el condado de Glastonbury, en Inglaterra. Y ya sacó el line-up para este festival. Chécate quiénes van a estar. Van a estar Muse. ¿Cuándo es? Ah, va a ser del 22 al 26 de junio. 22 al 26 ajá. De junio, son ya como vacaciones, ¿no? De verano. Pero de fíjate verano. Fíjate que para comprar un boleto para ir a este concierto... Lo tienes que comprar con un año de anticipación y se acaban en minutos a través de internet. Entonces, o sea que ya ahorita ya no hay. No, desde hace un año casi. No recuerdo cuándo salen a la venta, pero desde que salen a la venta muchos meses antes, se acaban de volada. Y reventan tampoco, ¿no? ¿Quién sabe si existe la reventa allá? Aquí en México sí, nosotros estamos queriendo revender estos boletos y nadie ha hablado por ellos. Pero ya yo creo que sí revenden también. Entonces mira, va a estar Muse, va a estar Adele, va a estar Coldplay, Los Falls, Beck, Jeff Lynne, Hello, LCD Sound System, que se reúne de nuevo, PJ Harvey, ZZ Top, ¿te acuerdas de ZZ Top? ZZ Top. Unos barbones que tocaban. Ah, sí, me acuerdo. Con un poco como de rock pesado. Parecían ya como pasados, ¿no? Ándale, Disclosure para los millennials, New Order, The Last Shadow Puppets, mucho de eso hemos tocado aquí, Grimes, Sigur Rós, va a estar Savages, Underworld, vamos a poner al rato algo de Underworld. No sé si has visto la película de Transpotting. Transpotting. Ahí se hicieron famosos con esa película, ¿no? Va a estar Churches, hablando de que hoy es un día de Churches. ¿En dónde o qué? Va a estar, ahí con los hermanos. Los hermanos gringos, ¿no? Con camisa y corbata. Ándale, con los Elmer. Hermanos Elmer. Va a estar James Blake. Entonces va a estar bien grande, la verdad. Yo creo que no hay un festival tan grande como el Glastonbury. Pero, cerca ahí, más o menos, el Vive Latino con los Daniels y con los Fabulosos Cadillacs. ¿Los Daniels? Los Dandies, ¿no? Los Dandies. ¿Los Dandies qué tocaban, Hugo? Boleros, pero los Dandies fueron internacionales, también fueron a Japón, a fíjate, todo Sudamérica, Europa. Era música más elegante, ¿no? Música más elegante, tienes toda la razón, ¿eh? Más elegante, eso que ni qué. Y hablando de elegancia, Hugo, ¿sí? Vámonos con algo del maestro Bob Dylan. Sí, también la canción elegante. Se llama Blowing in the Wind. Y regresamos, amigos, un poquito de elegancia para que sean... Empiecen a refrescarse en esta tarde calurosa. Si ven una chica por ahí, tómense algo fresco. sandalias. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ahí estuvo el maestro Bob Dylan con Blowing in the Wind. Algo elegante. Algo elegante para esta tarde calurosa. Así como algo, ¿sabes qué ha sido algo elegante esta semana? ¿Muy elegante o elegante? Muy elegante. A ver, ¿qué, tirándole, ¿qué sigue de elegante? Este. Ah, no está Pepe aquí con nosotros que sabe de elegancia. De elegancia y de pop refinado. No tirándole sé. Algo. ¿Qué será más arriba de elegante? Majestuoso. ¿Algo no sé. Majestuoso? ¿Eres grande y majestuoso? ¿Eres todopoderoso? Algo así. Cristianos, ¿no? Resulta que nuestro queridísimo gobernador, el gober del Estado de México y padrino de... Yo pensé que ibas a decir el gober precioso. ¿Quién es el gober precioso? Era uno que estuvo hace muchos años, no creo que era gobernador de Puebla, algo así, ¿no? Cierto, cierto. No, pero mira, resulta que nuestro queridísimo gobernador... Todavía el nombre está chistoso, ¿no? ¿A qué te suena cuando escuchas Erubiel? ¿Uriel? Erubiel. ¿Qué tipo de nombre es ese? Hay que buscar. A ver, ¿puedes buscar ahí qué significa Erubiel? Esperemos que no significa algo así como cochino en celo o algo así. Pero mira, resulta que nuestro queridísimo gobernador iba a recibir... ¿Iba? Una, exactamente, y ahorita te voy a decir por qué. Una distinción, pero se arruinó gracias a nuestros amigos. Y bueno, no son nuestros amigos, porque arruinan todo lo de los políticos. Hombre, esos de animal político se pasan. No dejan que nuestros amigos del gobierno puedan hacer sus atropellos de manera tranquila. Mira, resulta que el gobernador del Estado de México, Erubiel, mientras buscas qué significa Erubiel, iba a recibir una medalla de parte de quién, pues de su propio gobierno. Es decir, Erubiel iba a premiar a Erubiel. Y fíjate, para eso tenemos un sonido que me recordó algo que es muy, muy parecido a esto de Erubiel premia a Erubiel. Déjame, lo estoy buscando. Aquí está, mira. Vamos a ponerlo y vamos a escuchar. Atención. Todos los obreros diríjanse al patio principal para los festejos obligatorios del obrero de la semana. Seguro que ahora sí voy a ganar. ¿Sí? ¿Por qué? Regla del sindicato número 6. Cada empleado debe ganar el obrero de la semana al menos una vez, sin importar su incompetencia, obesidad o su desagradable olor. Es increíble que hayamos pasado por alto al ganador de esta semana por tanto tiempo. Simplemente no podríamos funcionar sin sus inmensos esfuerzos. Así que un fuerte aplauso para esta inerte barra de carbón. Así es, amigos. Ya escuchamos que Abelar puede ganar una medalla. Lo dijo nuestro querido Homero Simpson. Pero resulta que Erubiel iba a recibir una medalla de su gobierno a manera de autorreconocimiento. Chécate las palabras con las que elogian al presidente, digo, al gobernador del Estado de México, por su gran trayectoria profesional, por su calidad humana, así como por su liderazgo, su inagotable esfuerzo, y hay que ponerlo eso en negritas y en mayúsculas, su solidaridad, como en Chalco, ¿no? Solidaridad, su ahínco, su buena nombradía, su honorabilidad, además de su travesía intachable y sobresaliente. Por todos esos atributos que tiene Erubiel, ya se parece a Cristo, ¿no? Con todos esos atributos. Es mejor que Cristo, ¿no? Pues yo creo. Resulta que por esos atributos iba a recibir un reconocimiento, una medalla, e inclusive la Gaceta del Estado de México, del gobierno, ya había anunciado ese premio que iba a recibirlo en octubre. Medalla de oro, ¿no? Una medalla que tiene un valor de 5,000 pesos. Para él es poco 5,000 pesos, ¿no? Yo creo. Nada, más el reconocimiento, ¿no? Exactamente. Y resulta que Animal Político sacó esta nota, se le vino otra vez todo la crítica por medio de redes sociales, y pues nuestro querido amigo Erubiel tuvo que renunciar a su querida medalla. ¿Qué dijo? ¿Ya no la quiero o qué? Dijo, escribió un tuit donde decía que él no iba a recibir esa presea, que no era cierto, pero ya estaba publicado en la Gaceta que se iba a hacer. O sea, él dijo que todo era mentira, que nunca... No tanto mentira, sino que él, que a pesar de que su gobierno, que es de él, ajá, lo iba a premiar a él, él no estaba dispuesto a tomarla porque, pues como lo dice ahí en su reconocimiento que le hacían, que tiene una calidad humana. Y yo creo que por eso no lo recibió, por su calidad humana y por su honorabilidad, tal vez, ¿no? Honorabilidad. Puede ser. Muy honorable, sí. Pero bueno, resulta que Erubiel se iba a premiar a sí mismo. Yo tengo aquí, mira, buscando qué significa Erubiel. Ajá. Me sorprende, porque... ¿Qué significa? Primero dice, un buen besador. ¿Así significa? ¿Eso significa Erubiel? Sí, Erubiel. ¿Qué habías dicho antes de eso? ¿Qué significaba? Algo así como puerco en celo, pero no creo. ¿Un buen besador? Un buen besador. ¿Qué más? No sé qué besará, pero dicen que es medio gay por ahí, no sé qué. Pregúntenle a Peña Nieto, ¿no? Tal vez. A ver, échale, ¿qué más? ¿Es lo único que significa? Es leal a quienes ama. O sea, sigue hablando de romance, de amor. Ajá. Le gusta mucho reír. Sí, le gusta, se ve. Gustado por todos y por todas. Todos amamos al preciso, digo, al gober. Es muy fiel y entregado. Ya lo... Ok. ¿Estás leyendo su biografía o estás leyendo qué significa? ¿Qué significa? Encuentra la paz en sus padres y abuelos. Ah, la encontró, ¿no? Imagino que es de cepa priista, entonces sí la encontró con sus amado padres y abuelos. Amado por todos. También aquí lo amamos. Está raro, ¿no? Ha de haber sido alguien del PRI que puso eso ahí en internet. Ya ves que puede ser. Está de moda, ¿no? Ahorita hablamos de eso. ¿Qué es lo que hizo Peña Nieto en las elecciones del 2012? Pero bueno, vamos al primer corte y regresamos, amigos. Dale, pues. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 6:34. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/La Voladora Radio. Twitter, arroba La Voladora Radio. MySpace, myspace.com/La Voladora Radio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio, 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Mientras algunos aplanan las calles empedradas, porque, claro, los coches son más importantes que las personas, everything is fucked up as usual, nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La Voladora Radio. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. Y el marcador del Cruz Azul 0-0 contra el Pachuca. Contra el Ranchuca, ¿no? Sí. Está bien chistoso como gente, por ejemplo, gente, imagínate a alguien de Amecameca, ¿sí? Que si de por sí ya Amecameca es un lugar pequeño, vaya a Pachuca y le diga, ahí es Ranchuca. ¿Ranchuca? Imagínate. De hecho, ahí tenían problemas, ¿no, Pachuca? Con lo del... que van a ser como un tipo metrobús, ¿no? Allá. El Tusobús. Tusobús. La gente no quiere y no sé qué tanto. Ay, ay, ay. Eso es otro dilema, ¿no? Pero antes de terminar con el... ¿Ya se va el Hugo? ¿Quién sabe por qué se fue? ¿Qué? ¿Quién está hablando o qué? Nah, el Pepe, no, no, no. Resulta, amigos, que Erubiel Ávila, ya encontramos una definición de Erubiel y significa... hombre que gusta de ambos sexos y que tiene un fetiche por las loncheras de Alf. La verdad es que sí, el señor Erubiel tiene cara de que le gustan las loncheras de Alf. Y no solamente las loncheras, sino también las muñecas de... ¿Cómo me dijiste que se llamaban esas muñecas cabezonas? Las Bratz, que hasta sacaron una caricatura, ¿no? que son como monstruos también, ¿no? Las Monster High. Son monstruos, ¿no? Ándale, resulta que tiene... Te digo que Erubiel tiene una... Tiene cara como que llegas a su casa... A la, de seguro Erubiel todavía vive con su mamá. ¿Erubiel? Y con su esposa. O sea, los tienen ahí de mantener... Bueno, no, él gana mucho dinero, pero vive con su mamá. Le gusta estar con su mamá y su esposa. Es un hombre de hogar. Se ve que es un hombre de hogar. Pero así como medio tonto, ¿no? Ajá. Estaban marcando. Tal vez querían los boletos, pero pues parece que ya se cortó. ¿Se cortó? Uh-huh. Pero bueno, te decía... Entra, yo me imagino entrando a la casa de nuestro gober y debe de tener ahí como un librero y tiene muchas muñecas de porcelana y todas te están viendo. Entonces debe ser medio incómodo cuando tiene visita a Cerubiel, ¿no? Imagínate a Peña Nieto entrando ahí a su casa y viendo esas muñecas. Tiene una de la gaviota, ¿no? Ahí estaría bien, ¿no? Que entrara y tuviera un póster de la primera. No, imagínate que tengo una del Chucky, la del Baster Gordillo ahí. Probablemente son de la misma cepa, ¿no? Y le da miedo a Peña, ¿no? Pobrecito. Lo traicionó, digo, la traicionó, ¿no? Es la traición del siglo. Además, yo tengo como alguien de la, en la semana. Ajá. Me estaba diciendo que no era muy afín a Peña Nieto. ¿Qué dijo? Es un niño que no le gusta. ¿Un niño? Peña Nieto. Como si Peña Nieto es como ping-pong, a todos los niños les gusta. Vamos a ver si se escucha. A ver, vamos a ver a Hugo. ¿Por qué? No se me escucha la de más Nieto. Ese es otro. A ver, voy a bajar el audio. Ok, ¿lo bajo? Es una popó fea, arrugada, con pelos de perro y además escupida. Fuertes declaraciones. Un niño que no le gusta a Peña Nieto, ¿eh? Okay. ¿Y cuántos años tiene ese niño? Tiene como 10 años, 9 años. ¿Es una popó arrugada? Okay. Peña Nieto es una popó fea, arrugada, con pelos de perro y además escupida. Ok, amiguito, tienes toda la razón. Pero vámonos con algo de música en lo que nos cae gobernación. Okay. Y nos desaparece, ¿no? Porque probablemente eso va a pasar. Esperemos que no hasta que termine el programa. Esto es algo de Ladytron. Vamos a ponernos un poquito más electrónicos. Se llama Destroy Everything You Touch. Everything you touch, you don't feel. Ya regresamos, queridos amigos de La Voladora Radio. Un poco más de música más movida y electrónica porque... pues nada más, porque ya es primavera, ¿no, Hugo? Claro que sí. Imagínate, estaba ahorita pensando en el Pepe, que ahorita está aquí por teléfono, ¿no? Pero imagínate, ¿qué? El Pepe es acá, se siente macho y se pone lociones para la barba, se pone un sombrerito y toda la cosa. Y de repente, después de hablar de cosas de hombres, entre comillas, pone a Katy Perry, imagínate... ¿Eso qué nos da? ¿Qué nos da a entender? ¿Que es una persona de qué tipo o qué? Chécate, ahorita te voy a enseñar. Tenemos un sonido para él. ¿Y sabes por qué, Hugo? ¿Por qué? Porque resulta que tú eres homofóbico. Mira, esto se escuchó del Pepe. Escucha. Mañana, en el mero fondo, un extranjero que graba truculentos videos de usted cuando menos se lo espera. Es el Pepe. Es el Fisgón Morbosón. ¡Ay, este hombre está enfermo! ¡Willy, el conserje te salvó, Homero! ¡Pero oye la música! ¡Es perverso! Ahí está, Pepe, tú eres el Fisgón Morbosón. ¿Qué tienes que decir al respecto? No, pues nada, nada. A ver, pasa la borra, que hable, que diga algo. Pepe. ¡Ah! Ya te está escuchando, Pepe. Pues, tú eres Fisgón Morbosón y misógino. Imagínate que las mujeres se quieran acercar contigo. Claro que no, Sam. Mira, te voy a poner un experimento. A ver, ponlo. A ver, imagínate que vas en el metro, Sam. Ajá. En el metro, en un vagón, ¿no? Ahí, ¿En el último vagón? Yo conozco a alguien cercano gays a ti que se va en el último vagón, Pepe. Ay, ya empezaste con el último vagón, bueno. Es más, ok, a ver si... Espérame, Pepe, antes de que hables ya te tenemos tu intro. Ah, bueno. Ya vamos a poner el intro del Pepe, para que ya esté la sección del Pepe. El Fisgón Morbosón. No, ese era el otro, ah, ese no. Es otro intro. Ahí te va tu intro, Pepe. Toca la dulzura del sexo, de la piel, acaricia el color dorado, la novedad desconocida. Ella gime, llora, está inmerso en un amor abominable. Él llorando, ella lo hace. ¡Maldito cacharro! ¡Oiga, me lo dieron en mi cumpleaños! Ahí está, Pepe, ese es tu intro. Pepe. ¿Qué? ¿Por qué hablas tan golpeado, Pepe? Imagínate que tu novia te dijera, oh, Pepe, agárrame la mano, y tú, ¿qué? La harías sentir mal, Pepe. ¿Estás sordo o qué? Estás sordo y todavía respondes más golpeado. Pepe, eso no les gusta a las muchachas, Pepe. No, pero A ver, síguele con tu experimento. Voy en el vagón del metro. En el último. Ves a un hombre que en el bolsillo de atrás de su pantalón. Sí. Tiene una faja de billetes. Ajá. Y ves, ¿tú qué harías? Pues nada, yo sigo mi camino. ¿Tú qué harías, Pepe? ¿No le dirías? ¿Qué le diría? ¿Pero qué le, por qué tendría que decirle algo? A ver, pero ¿le dirías y dime sí o no? Pues no, ya dije que no, pero por... A ver, tú dime por qué sí. ¿Ves que alguien se acerca y le quiere sacar un billete? ¿Le avisarías? Ah, ¿que le quieren robar? No, pues es un experimento. A ver, ¿y ves que se acerca alguien y le quiere sacar un billete? ¿Le dirías? ¿Le dirías, Hugo? Pues es... Buscar una forma de decirle, porque si no va a decir que yo le quiero robar. Ajá, ya, Pepe, ¿ahora qué? Bueno, pero volteaste a ver en ese experimento, digamos, ¿te percataste de que estaba esa faja de billetes en esa bolsa? Ajá. Así tú, o sea, sí te percataste, solo que no dijiste nada. Ajá, no. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que sí o que no? No sé, depende cuál es la respuesta que tú quieres escuchar. Digamos, volteaste a ver esa faja de billetes que se le iba a caer al señor. Ajá, pero ¿qué quieres escuchar? ¿Qué quieres que te diga sí o no para tu... A ver, bueno, sí, sí le digo, ¿qué? Es lo mismo cuando las morras van acá, que se tiran piropos, luego se visten bien acá, pues es el mismo experimento. Pepe. Pepe, ¿no estás tomando mate o drogándote? No, pues es el mismo experimento, luego ven acá y dice, ay no, pues es exactamente el mismo experimento social que los... ¿Lo entendiste, Hugo? Cuando ves una morra. Pues algo, no sé. Seguimos regalando los boletos para el curso de Noé, el sueño inmóvil. Cierto. El 15 de abril del 2016. Nos pueden llamar al 852-52. Ahorita, como está llamando Pepe, no llamen. No, porque de veras, Pepe, necesitamos colgar porque necesitamos regalar unos boletos que amablemente vamos a pagar nosotros. Sí, dale, ahorita llamo en ¿qué? ¿15 minutos? ¿Quieres llamar cuando esté la Miss o qué? ¿La Miss? Pepe. Empieza en el experimento. Los billetes, ¿cómo va a vestir a la morra? ¿Qué? Pepe, eres demasiado misógino, hombre. ¿Qué? A ver, descríbesela, Hugo, órale. Descríbele a la morra ficticia que cree el Pepe que está aquí. ¿Cómo está la morra? Pepe. Mentales. Voy, espérame, ahorita hablo. Ya le habló a su mamá. Pepe, ¿por qué no has hecho tu cama, no? Ya tuvo que colgar el Pepe. No lo entendí del... La verdad yo tampoco. Vámonos con una canción, Hugo, antes de que se termine el bloque de la hora. Regresamos antes de que se termine. Esto es de Television, la canción se llama Venus. Venus. We'll be right back. Ahí estuvo Television, la canción se llama Venus, como la Venus de Jade. Venus de Jade, ¿no? ¿Qué era la Venus de Jade? ¿Era como una diosa? Una Venus de Jade, Hugo. Una diosa, La diosa de la fertilidad. No, ¿quién era la diosa de la fertilidad? El Pepe, ¿no? Fíjate, el Pepe vestido de diosa. Ya, Pepe, ya no te vas a echar carrilla porque a lo mejor te ya estás muy enojado y ya no vas a querer hablar. Ya. Pero ven, amigo, estamos esperando de aquí en La Voladora, que se está, literal, se está cayendo a pedazos y no quieres venir. Los que quieran venir, seguimos reiterando, tenemos varios productos que pueden ir a vender a la... A las chácharas. El día de mañana, ¿no? El día de mañana, si quieren ganar un poco de dinero. O sea, hay una tele, hay un monitor, hay unas sillas que ya casi Hugo se cae, se rompió la silla en la que estaba. A ese grado de... Tenemos unas alfombras, están todavía las... Tenemos pósters de La Gaviota y de Peña Nieto y pues también los esmaltes de La Chío. De La Chío. Y de la jefasa Verónica. Una cabeza que tiene una... Doble boca. Doble boca, una en su cráneo. Con, ajá, dientes, ¿no? Debe ser algo abstracto, ¿no? Dice libertad, algo surreal. Presión y pensamiento. Te ibas a echar una noticia, guáchala, antes de que nos vayamos al corte. Lo que pasa es que en la semana pasada, ajá, bueno, en esta semana hubo elecciones para delegados en el municipio de Amecameca. No me digas eso. Entonces... Hubo guerra sucia. Hubo guerra sucia. Pues no sé por qué tanto afán por querer ser delegado, Muchos pintaron bardas, anduvieron con su carro y su bocina, ¿no? Por las calles de... Así como el de las tortillas, ¿no? De vamos a la playa. El del panadero con el pan, ¿no? Ándale. Y así, ya eran las 8 o 9 de la noche y seguían con su bocina. ¿Cuándo fueron las elecciones? Las elecciones fueron el día miércoles, a partir de las 12 del día. ¿Por qué en miércoles y no sábado? Bueno, domingo, que normalmente son. Pues era con ese mismo propósito de que... ¿De que no muchos votaran? Que no muchos votaran y que los que... O sea... Que los... Imagínate, que votaran fueran las amas de casas que les regalaron su despensa y sus cobijas, ¿o qué? Exactamente, los que votan, bueno, los que están en casa un día miércoles son porque no trabajan, ¿no? Todos los de la Buenos Aires, ¿no? Todos los de la Buenos Aires, así en cada pueblo, ¿no? Las personas que no trabajan, o las amas de casa, ¿no? Sí. Entonces regalaron despensas, cobijas, de esas las que regala esas de la radio, ¿no? Que da la Z, ¿no? De... Grupo Radio Centro regala cobijas. En este invierno, cobija, ¿no? ¿Cómo se llama esa campaña? Cobíjate con nosotros. No sé la verdad, pero ajá, regalaron cobijas en plena primavera. Esas cobijas las regalan en invierno. Y el Cuau, el que es el de Desarrollo Social, el dijo Cuau, que las regalaba, ¿no? Y se quedó con unas cobijas y ahora las regaló. No, o sea, ya llegó al grado de quedarse con cobijas. ¿Con cobijas? Todavía dijeras, como algunos políticos de la administración pasada, llevaban la camioneta con grava para fincar sus casas. Este cuate ya cayó a lo más bajo, a quedarse las cobijas. Sí, pero es que es astuto porque ahorita que ya las necesitaba, las regaló. Pero las cobijas. Cobijas, despensas y hasta 200 mira, pesos para los que no querían cobija. No tenía como... ¿Cómo se llamaba la tarjeta de aquí del PRI del Estado? La efectiva, ¿no? ¿No regaló la efectiva? También la regala, pero... O sea, ¿qué tipo de político se roba las cobijas de la campaña de Cobijando a México y las regala en primavera? Eso es ser más... Eso todavía es más bajo que... No sé, que... ¿Qué hubo? ¿Cómo? ¿Que Erubiel? ¿Todavía Erubiel? Erubiel piensa en grande, ¿no? Exactamente. No se roba cobijas. No, qué mal. ¿Qué más, Hugo? A ver, platícame, ya me estoy molestando por esto. Bueno, al parecer la única delegación que se impuso... ¿Se impuso elecciones? No quiso que le impusieran elecciones un día miércoles, ajá, con credencial de elector, fue Soyaxingo. Ajá. Y sus elecciones van a ser el día domingo por usos y costumbres, como se hacía anteriormente. Ok. Entonces el pueblo va a decidir ahí, todos van a ver quién quiere ser su delegado. La verdad es que merecen esto, estos queridos amigos del municipio. ¿Verdad? Ya no queríamos hablar mal de ellos, pero híjole, se ponen de apechito. Siempre. Ahí está. Como el Pechán, ¿no? ¿Te acuerdas que salió un puertito que se llamaba Pechán? Uno rojo chiquito, ¿no? No, pero está bonito. Estos cuates... Ah, si lo veo, escupo en la cara. Como el cárcel, ¿no? Ándale. Ese se está comiendo todos los fondos del país. Bueno, fíjate, y ahora Ajá, para terminar el día de hoy mandaron todos los de la presidencia. Ajá. Contaron a todo el personal de la presidencia. Y les regalaron más cobijas, no me digas. Les dieron volantes para que fueran a Soyaxingo,

fueron los músicos de El Columpio Asesino con la canción Perlas. Españoles, ¿no? Españoles. ¿Tú te sientes español, no, Hugo? Ya nos había dicho el Pepe. ¿O es el Pepe el que se siente español? El Pepe, ¿no? Porque conoció a un español, ¿no? Y dice que le agradó. Hablando de español, ¿quién ganó, el Real Madrid o el Barcelona? El Madrid, 2-1. ¿Hizo gol CR7? Creo que no. Ajá. Pero dicen que allá el Barcelona es el equivalente al América y el Madrid como si fueran las Chivas. O sea que... ¿Y eso qué? O sea que es bueno, ¿no? Que gana el Madrid. Ok. Porque ya ves que mañana van a jugar las Chivas contra los Pumas. Buen partido para ¿van a que jugar? Puedan ver. Domingo familiar de fútbol. Ajá. La semana también creo que jugó las Leyendas de México contra las Leyendas del Barcelona. ¿Quiénes son las Leyendas de México? Ahí estaba Jared Borgetti. Ajá. Estaba Daniel Osorno. ¿Quién es Daniel Osorno? Ese cuate sí no me acuerdo. Daniel Osorno. Sí. Tiene nombre de político, ¿no? Anda por aquí, ¿no? Ándale. Estaba el Tilón Chávez. El Tilón. De las Chivas. Ok, ¿y quiénes eran las Leyendas del Barcelona? Creo que había uno que Mendieta, Goicochea, algunos no. Muy Goicochea es como nombre de crema para piernas, ¿no? Sí, pero puros güeros, ¿no? Puros güeros, sí, barbados, como son los... ¿Los qué? Los europeos. Chécate, vamos a poner un audio porque es de lo que vamos a hablar a continuación. Ahí te va. Y ahora volvemos con Noche de Película en Fox, Homero Simpson, Retrato de un Pervertido con Joe LeFan. Escucha esta dramatización. No, señor Simpson, un gato es una criatura viva. No me importa. Ahora te voy a tocar la jalea. No, señor Simpson, eso es acoso sexual. Si lo hace, gritaré tan fuerte que todo el país me oirá. ¿Que los de la Casa Blanca vendrían a ayudarte? ¡No lo creo! Así fue a ayudarle la Casa Blanca. Ah, no, ese es de Gaviota, ¿no? Su Casa Blanca. Los Pinos. Los Pinos. ¿Por qué pusimos esto, Hugo? A ver, explícanos. Por lo que ocurrió, bueno, ha ocurrido en redes sociales, ¿no? Durante la semana y... Ya varias semanas. Como un boom. Ajá. Como Miss Boom Boom, como los Porkis, ¿no? Los Porkis. Como el Porky, el puertito. Yo tengo aquí, ¿no?, una grabación de Hugo que quiere ser el... Bueno, luego la ponemos. Resulta que, ¿qué? A ver, platícanos sobre los Porkis. Bueno, ahí en Veracruz ya ves que no le está yendo muy bien al gobernador. A Duarte. Con todos los eventos que ha habido de los 6 desaparecidos de los, ajá, Tierra los, Blanca. Los desaparecidos de Tierra Blanca. Y los de, ¿dónde es? Papantla, Papantla, ¿no? Exactamente. Y fueron 3. Y todos por policías del estado de Veracruz. Por puercos, ¿no? Por puercos. Y ahora son Porkis. Ahora ándale, tiene que ver, tiene relación. Tiene relación todo, ¿no? Ajá, y resulta que estos chavos que, a ver, platícanos. Haz de cuenta que estos chavos son de esos juniors. Ajá. Son hijos de empresarios, de parientes de políticos. Simón. Y van a la UVM, ¿no? Y así. A la UVM. Que no, fíjate que van a la UVM, es como... No, es lo que te iba a decir. Pero si fueran juniors irían como al TEC, ¿no? Al mínimo al TEC, ¿no? Pues a lo mejor van a la UVM porque ahí pasan, ¿no? En el TEC creo que luego no pasan. En la UVM todos pasan. Todos, ¿no? Yo pasa. Creo, está bien. Amigos que van a la UVM, no se ofendan. Síguele, Hugo. Entonces, esos chavos iban a un bachillerato, a un instituto. ¿A un instituto? ¿Hummels? No. No, otro Rosebank, no sé cómo, ajá, se llama. Entonces ahí conocieron una chava. Una chava, que ok. Que se llama Daphne, ¿no? Ah, ok, a Daphne. A Daphne, pero eso ya fue hace años. Ajá. Y ahora, al parecer, creo que la encontraron otra vez por ahí, se la llevaron a pasear y... Como diría el rata, traían un carro bien chido. Tienen un carro bueno, le hicieron señas, se subió y... Recuperaremos ese audio de nuestro amigo el rata. Ok, y resulta que fue violada, ¿no? Fue violada por estos cuates y el papá muy molesto ya... Empezó una campaña, ¿no? Una como campaña. Para que la gente conociera este caso y pues como es... Y sí llegó hasta Los Pinos, ¿no? De la Casa Blanca. A la Casa Blanca donde vive Gaviota y Peña Nieto. Ahí no, llegó. Pero lo importante de esto es que pues... Hicieron todas las redes sociales, empezaron a atacarlos, inclusive Anonymous, según reveló sus datos personales, dónde vivían, fotografías, qué sé yo, muchas cosas. Y pues estos muchachos están siendo protegidos por el queridísimo Duarte, ¿no? Al parecer. Pero me encanta la palabra que utilizó hace en esta semana cuando le estaban cuestionando sobre esto. Él dijo que en Veracruz no reinaba la juniorcracia. Juniorcracia. Sino la democracia. ¿Ese es un nuevo concepto? ¿Juniorcracia? Hablaremos con Pepe Dófilo, que es bueno para hablar en este tipo de cosas, para que nos indique qué significa eso, Hugo. Vamos a una canción, Hugo, ¿te parece? Sí, creo que quieren robarnos ahí. Ok, en lo que vemos, si no ya entró el Estado Mayor por las palabras fuertes de la popó arrugada y con pelos. Vámonos con algo de Oberhofer y la canción se llama Amen. Amen. De hecho es 2. No dos sé ni qué abril, día ¿no? vivo, la verdad. 2 de abril. ¿Qué se celebra el 2 de abril? Nada. ¿Cumpleaños del Pepe? No. No, el Pepe cumple en mayo, ¿no? ¿Quién sabe el 2 de abril qué habrá pasado? Por algo habrá haber pasado por ahí. Tal vez, Hugo. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? De los Porquis, ¿no? Ah, de los Porquis de Veracruz. Y pues hicieron su relajo y... La chava quedó muy dolida, ¿no? Mentalmente. Tus frases todas. Hugo, tienes una capacidad de decir frases. Es que por ahí en el estaban, momento menos oportuno. Por ahí estaban diciendo que. Ajá, tú sigue el hombre. Hicieron una campaña a los Porquis, ¿no? Ajá, de que la chava nada más quería sacar dinero. Les quería sacar dinero. Que pero estaba ¿quién? Aprovechando la situación. Eso me recibe. Fíjate, Hugo, que hace un rato que estábamos platicando de eso. Fue el primer comentario que dijiste antes de leer. Sobre esa campaña de los Porquis. Y dijiste literalmente, no estará queriendo sacar dinero. Es lo que hicieron en la campaña, ¿no? Ok. Digo, Hugo, que tienes como ese time. De ese timing de en el momento menos oportuno decir una palabra. Y la palabra menos calificada para ese momento. Es lo que le pasó a la chava. Bueno, Duarte está quemado. Está quemado y seguirá quemado. Y no sé... quería participar para las elecciones del 2018. ¿Quería? No, quería. Hombre, ahora menos lo van a querer los del PRI, ¿sí? Puede ser, a lo mejor es el... Son los requisitos que necesita para llegar. Ya ves que Peña Nieto mandó a matar ahí en Atenco y llegó, ¿no? Ah, cierto, aquí ya está la famosísima ley Atenco, ¿no? De hecho, le están diciendo que a Duarte le falta más mano dura. Apenas lleva 6 y 3 de ahí de Papantla, lleva 9. Peña Nieto como 200, 400. Ahí en Atenco le falta. Le falta. Está chavo. Está chavo así como el Cuau. Hablado del Cuau, ah no, ya hablamos mucho de él, ¿no? Creo que ya llegó alguien, esperamos que no sea el Cuau. ¿Están tocando? Ok, pues vamos a una canción en lo que empezamos. Vamos a ponernos un poquito más movidos. Esto se llama Dance is the Justice. Y regresamos con ustedes en lo que vemos quién está tocando a la puerta. Regresamos. ¿No? ¿No regresamos o qué? ¿Por qué no jala? Ah, caray. Ah, ok, no jaló esta canción. Entonces, pues vámonos con algo de CeeLo Green. Bueno, no se pudo, ni modo. A ver, ¿qué pasa, Hugo? Puede pasar. ¿Puedo? Ah, ok. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos llamada, espérame. Ok, a ver, Hugo, no sé, ¿qué está pasando aquí? Platícanos. Acabamos de recibir una visita, estamos esperando desde hace... ¿qué? A ver, vamos a abrir el micrófono. Hace 10 minutos, acercarte, ¿no? Acercarte al micrófono y hablar. ¿Este? Ah, exactamente. Ok, ahora sí, ¿te escuchamos? Sí. Sí, a ver. Bueno, ¿sí? Ahí está. Ok. ¿Quién nos visita, Samuel? A ver, ¿quién nos visita? Nuestra belleza juventud de Estado de México. Ok, vamos a... Oh, espérame, soy medio lento para esto, pero... Pero aquí tenemos otro invitado, ¿no? Ok, a ver, vamos a abrir el micrófono. Y nos visita aparte de... Víctor Rivas Aguilar. Ok, ¿y él es nuestra belleza también, no? No, ahora es mi novio. El novio de nuestra belleza. Ok, entonces vamos a poner esto, ¿no? A ver, déjame ver, ahí está. Ahí están los aplausos, ¿no? Están medio chafas, ¿no? No, los aplausos. Sí, los aplausos. Ok, listo. Y bueno, ¿en qué estábamos? Con nuestra belleza, estamos cierto. Con nuestra belleza. Ok, ¿cuál es tu nombre, perdón? Olica Sepúlveda García. Olica Sepúlveda García, ok. No sé, nos agarraste acá un poco... En curva, ¿no? En curva, sí. Es que estoy buscando los audios, me falló uno. Bueno, Olica, ¿qué nos puedes decir de nuestra belleza, ¿no? ¿Cuándo participaste? Participé en el Señorita Estado de México el año pasado, por agosto. Bueno, realmente quedé en uno de los primeros lugares y después se me presentó la oportunidad del certamen nacional, el cual fue en Chiapas por el mes de noviembre. Y pues orgullosamente a mi camiquense. Sí, ¿en qué lugar quedaste en Chiapas? Allá en Chiapas no quedé en ningún lugar, pero la verdad es que me fue muy bien. Necesitaron también algunas cosillas por ahí, entonces de todas formas fue una muy buena experiencia. Conocí a chicas de todos los estados, el compartir conocimiento multicultural, conocer a las chicas en sí, sus profesiones, sus gustos. Compartir todas esas cosas me llenó mucho. Ok. Fíjate que yo lo más cerca que he estado de algo de ese tipo, no sé si ustedes llegaron a ver una película que se llamaba Miss Little Sunshine o Pequeña Señorita ¿sí? Sunshine. Es lo más cerca que he estado de un concurso de belleza, entonces realmente no sé mucho de eso. ¿Se necesita una preparación? Sí, el certamen Señorita Estado de México me interesó a mí en lo particular porque... Tenías también, había una parte del concurso en el que tenías que exponer parte de la cultura de tu municipio. Y a mí me interesó mucho realzar la historia que tiene Amecameca como pueblo con encanto y bueno, todas las tradiciones. Y por esas fechas también era la Feria de la Nuez, entonces ¿por qué no ensalzar la todo esta... todo lo que representaba la Feria de la Nuez, entonces como que se unió todo en conjunto. Interesante, interesante. Fíjate que tenemos una duda, y es por eso que estábamos tratando de entender todo esto. Ese es mi punto más cercano con un concurso de belleza. Claro Hugo tendrá el suyo, no sé cuál es, él lo platicará. El de Lupita Jones, ¿no? ¿Hace cuántos años fue, no sabes? No. No sé ni siquiera quién es Lupita Jones, ¿no? La verdad. Pero encontramos algo interesante y la verdad esperemos que tú nos quites esa duda. Claro. Tenemos una duda. Resulta que hemos visto que las personas que participan en ese tipo de concursos a veces les falla un poco la parte... Intelectual. Intelectual. Cultural, digamos, ¿no? Vamos a poner dos audios, vamos a escucharlos, ¿te parece? Ok. Se acerca Giovanna Salazar, Miss La Paz, que fue elegida por los usuarios de las redes sociales. La formuló Elizabeth O'Connor. ¿Qué le dirías a la gente que critica y que no está de acuerdo con los certámenes de belleza? Los certámenes de belleza están hechos para personas que le gustan los certámenes de belleza. Wow. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol y no el básquet. Gracias. Ok, a ver, primero que nada. Muchísimas gracias, mis lapas. A Hugo le gusta el fútbol. Eso significa que le gusta el fútbol, ¿no? Y no el básquetbol. Y a ti te gustan los concursos de belleza, me imagino. Bueno, participé en esto porque realmente no tenía nada mejor que hacer. Ok. Entonces... ese es el primer audio, vamos a escuchar el segundo y después ahora sí podemos contestar nuestra duda, que es una duda que tenemos arraigada. Ok. Completar la siguiente máxima de Confucio: leerse y meditar es una ocupación inútil. Adelante. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Esa es otra respuesta de una participante de nuestra belleza, algo, no sé. A nivel mundial, ¿no? ¿Fue a nivel mundial? Sí, fue a nivel mundial. Entonces, creo que fue en un... no me acuerdo el nombre del certamen. Ok, sí, tenemos tres dudas con respecto a eso. La primera es si Confucio inventó la confusión. No. Okay. No, creo que Confucio no inventó la confusión. ¿O si era chino-japonés? O la siguiente pregunta es esa. ¿Un chino es lo mismo que un japonés? No, y se ofenden bastante si se los dices. ¿Tú tienes la cultura esa K-pop también? Manden, no. Ah, bueno. Ok. Entonces, ¿a qué van todos estos audios? ¿A qué van? Mira, muchas de las chicas que entran a un certamen de belleza profesional. Sí. Porque el mío fue estatal, fue por parte del gobierno del estado. Pero hay concursos como los que organiza Lupita Jones en donde estrictamente las bases son para chicas que ya son modelos y que realmente su preparación no ha sido cultural, ha sido más estética. Ok. Y de estos certámenes precisamente era lo que comentaba, que aprendí mucho. Por ejemplo, yo tengo una amiga de Guadalajara que participó conmigo en el concurso. Ella trabaja para UNICEF. Ok. Y la verdad me pareció una chica con proyectos muy interesantes, muy fuerte. Tanto me han tocado chicas que... tengo una amiga que también está en política y habla muy padre. Digo, híjole, la política es un... Tocaste un tema muy delicado en este programa, la verdad. La política, en política y religión nadie va a quedar de acuerdo, ¿no? Pero me refiero a que... Ok. Hay de en el certamen en el que yo estuve fue un poco más cultural. Okay. Lo que me gustó. De hecho, trajimos a las chicas, muchas de ellas quedaron impactadas porque dijeron, ¿a poco en el Estado de México hay paisajes? Dije, sí. Ah, caray. Sí. Tenemos volcanes. pues sí, las chicas que viven por ejemplo en la zona de Tlalnepantla. Nesa no tienen la oportunidad de viajar mucho a la zona oriente del Estado de México. Y yo lo que quería era ensalzar precisamente esta parte de la región del estado, porque tiene, bueno, a mí que es un lugar muy rico en historia, algo que, y por ejemplo, yo he visto algunas cosas de cierta forma descuidadas, los leones, el parque. Quería que voltearan a ver cuánto tenemos y que lo rescataran, pero pues Me sentía como una chica de 15, 16 años, con todo un mundo encima y que nadie me iba a pelar. Entonces, esta fue una muy buena oportunidad para hacer eso. Ok, ok. Bueno, entonces vamos a pasar a algo importante, las preguntas difíciles. Decía Einstein que E es igual a MC al cuadrado. ¿Me podrías explicar por qué? No, no es cierto. No. Vamos a pasar ahora con nuestro amigo invitado. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Ya se está molestando, güey. ¿Cómo, perdón? ¿Te puedo acercar un poquito más? Víctor Ríos. Ok, Víctor Ríos. La pregunta es... ¿Cuál? No sé, realmente no tengo una pregunta para Víctor. ¿Cuál sería la primera pregunta? La pregunta sería... ¿Qué se siente ser novio de una... una Miss Juventud, ¿no? De una Miss Juventud, Ameca Meca 2015. ¿Eres de Ameca? Sí, soy de Ameca. Si puedes bajar el micrófono así, mira. Es hacia abajo. Abajo. Exactamente. Sí. Ahora sí, échanos... véndenos la idea. Más que nada es un orgullo saber que mi novia representa al municipio. Ok, ok. No negaré que es algo difícil. ¿Por qué? Que... sí, sí me imagino, lo entiendo. Sí, imagino, siendo sí. La belleza. Ajá. Trae muchos chicos atrás. O sea, okay. Tienes competencia. Hay que controlar más que nada los celos. Pero... Okay, aquí va a haber un problema. Okay, aquí ya se está empezando a abrir nuestro amigo. Tú sigue el hombre. Sigue. Bueno lo que estás diciendo. Recuerdas que no vino el Pepe, porque lo bueno es que no vino nuestro otro colaborador que se llama Pepe, porque él es, bueno, sí, ya sabrás quién es, pero a ver, síguenos explicando, por favor. Pero bueno, más que nada siento que las relaciones se basan en confianza. Ok. Y bueno, yo ya le tengo mucha confianza. Ok. Eso no me preocupa. Ok. Fíjate, te vamos a explicar algo, yo. Estamos viejos y somos las únicas personas que tienen la oportunidad de un sábado por la noche hacer un programa de radio. Entonces, tus consejos realmente nos están llegando muy profundo y la verdad es que... ¿Cuántos años tienes? 18, 19, ¿no? Por 18. Ahí. Debemos aprender algo, Hugo, de verdad. Pero bueno, vamos a una canción, ¿les parece? Y después de eso seguimos platicando. Esta okay. canción es de un afroamericano. Es un poco ofensiva. Pero ahorita que estás hablando de amor y existe el amor, existe el desamor, ¿no? Esta canción se llama Fuck You y es de CeeLo Green. Un negrito un poco pasado de peso con un traje rosa. Es muy bueno, se los recomiendo. See you driving round town with the girl I love, and I like to fuck. Amigos, para los que quieran dedicar un fuck you a alguna persona, Hugo le dedicó a muchas exnovias, ¿no, Hugo? No me acuerdo ya. ¿Tú le dedicarías un fuck you a alguna persona? No. ¿No? Ok. Yo creo que enojado sí, ¿no? Ya. Ok. Se me va tu nombre, amigo. Víctor. Buen Víctor. Conocemos a un Víctor que es un poco malandro. Esperemos que tú no seas así. No, yo no. Ok. ¿Le dedicarías un fuck you a alguien? No, jamás. ¿No? Ahora resulta que todos son bien portados aquí, ¿no? Pepe. Pepe, sí, creo. ¿A quién le dedicarías un fuck you? Cacho. ¿Al Cacho? Sí. ¿Quién es ese? ¿Por qué, Pepe? Por maricón. Ok, por maricón. Que tocamos el tema de los maricones, este... Ah, cierto. ¿Qué piensan de la homosexualidad? ¿Ustedes son personas así como... ¿Tienes muy alguna respuesta? ¿Eres honorables, como Erubiel Ávila, que decía que era honorable y respetable. Exactamente. Esperemos que no te incomoden nuestros comentarios, a veces un poco pasados de lanza con los políticos, pero la verdad aquí somos apolíticos, ¿no? No le vamos ni a Morena. No, pues está bien. Sí, le vamos a Morena. Cállate, pues, le vamos a Morena. Morena es el cambio, es la esperanza de México. Él sí es muy... Es Ebrard. Es un peje zombie, ¿va, Pepe? ¿Cómo quieres que esté el país, Sam? Ya vendieron Pemex. No, ¿Cómo es el corto del peje? ¿El avión costó cuántos millones, Pepe? 7,000 millones. Ni Obama lo tiene. Ni Obama lo tiene, pero ya compraron otros dos, ¿no? Exactamente, lo vamos a vender. Entonces, ¿a quién le dedicarías un fuck you? A ver, piénsale bien. Al Cacho. No, Pepe. Tú, Pepe, ya sabemos que pues, estamos preguntando aquí a nuestros invitados. Víctor, ¿a quién le dedicarías un fuck you? A nadie. Nadie. Mira, a las mujeres siento yo, a pesar de que estamos viejos y no tenemos novia, siento yo que a las mujeres les gustan los malos. Entonces, si ahorita dices, yo le dedico un fuck you a alguien, probablemente se enamore más o no sé. No, en serio, a nadie. ¿No? A nadie, ¿no? Olica. No, es darle mucha importancia. Okay. ¿Tú, Pepe, aparte de al Cacho? Al Cacho. No, pues no sé. Okay. ¿Al peje? No, tampoco. A él le dedicarías besos, ¿no? Me imagino. Sí. Ok. Bueno, ajá, un comercial otra vez. Seguimos regalando los boletos para... Ah, mira, espérame. Sí. Vamos a hacer algo. Algo que se llama comprometer al novio. Mira, resulta que tenemos... nada más voltea y ve el panorama de esta estación de radio. Es deprimente, de verdad. Deprimente. Así de jodidos estamos en La Voladora Radio. Si tú vas a... Tu novia ya fue a Radio Mexiquense, si fuiste con ella, tal vez te diste cuenta de que tiene mejores instalaciones y por tal motivo, pues tienen más lana, ¿no? Sí, patrocinadas por el gobierno. Pero resulta que tenemos unos boletos para una obra de teatro. ¿Te gusta el teatro, Lika? Uh-huh. ¿Sí? ¿Mucho o poco? No, mucho. Ok, te vamos a seguir comprometiendo un poco más. Ok, ahora... Tú estabas hablando hace un momento que querías como mostrar al mundo la cultura, bueno, lo que sucede en Amecameca. Sí. Ok, esta es una obra de teatro de una campaña de aquí de La Voladora Radio, una campaña de teatro. ¿Cómo se llama, Hugo? El Crucero de Noé. Ah, ¿se sí, has escuchado? Sí. ¿Has visto alguna obra de teatro de ellos? Actué con ellos. ¿Actuaste con ellos? ¿Vas a actuar otra vez? Ah, bueno. Ok, entonces todavía te seguimos comprometiendo más, querido Víctor. Mira, de Carlos María... ¿Morales? Alcina. ¿Conoces? Bueno, la obra se llama El Sueño Inmóvil. Va a ser en el Teatro Don Jorge Silva el 15 de abril a las 7 p.m. ¿Qué día es 15 de abril? ¿Sábado, imagino? 15 días. Sí, sábado. ¿Normalmente salen los sábados? Ok, seguimos comprometiendo más, amigo. ¿Es una buena actividad para novios ir al teatro o no? Según tú, ¿es una buena actividad de novios ir al teatro? Es bonito. ¿Sí? ¿Te gusta el teatro, Víctor? No lo digas por compromiso, ¿sí o no? Sinceramente no. ¿No? Ok. No. ¿El fútbol te gusta? No. No, tampoco. ¿Básquetbol? Casi no soy muy adicto a los deportes. Deportes. Me gusta hacer ejercicio. Okay. Más que nada es salir a correr. Ok, es un muy buen. Deberíamos ir a correr, Hugo. Para bajar la panza. Al cerrito. ¿No? Al cerrito. Exactamente. Bueno, a lo que vamos es. Resulta que aquí en La Voladora nos imponen vender boletos, ¿verdad, Hugo? Cuesta. Ya lo dijimos al aire, no. Pero la verdad es que sería un gesto de amor, literal de amor, que pudieras comprar unos boletos para ir a esta obra de teatro y llevar a tu novia que le encanta el teatro y que pudiera ella tal vez pues no sé, disfrutar. Recordar sus viejos tiempos cuando actuaba de ¿cómo niña. ¿Cómo no, Pepe? ¿Sí o no? Así es, porque tiene que llevar a tu novia. Como Cacho no tiene novia, pues Cacho no va a llevar a nadie. Exacto, no tenemos a quién llevar, es demasiado triste. Espero no se sientan tristes por nosotros cuando se vayan. Pero por eso es que nosotros queremos de alguna manera no sé, forzar a que compren boletos, tal vez. Cómpralos. No, la verdad es que podemos regalárselos, ¿no, Hugo? Y ya pues, nosotros lo pagaremos con nuestro... Pues sí, pues ya ves que... Como que no te... Pepe, ¿no quisieras patrocinar estos boletos? No. Ok, entonces, ¿qué tienes que decir al respecto, Hugo? Pues nada, no... Estamos hablando de los gays, ¿no? No, pero de que Víctor sí va a comprar esos boletos, digo... Ah, no sé si les guste comprar. Sí, por supuesto. Mira, velos. Eso es todo, vamos a poner... Los boletos cuestan 50 pesos, creo, cada uno. Déjame, vamos a poner aplausos, merece aplausos. Sí, sí. Pero, y sigamos con los gays, ¿no? ¿Tienes por ahí algo de ellos? ¿No les caen mal los gays ustedes? No, hay que ser abiertos. Aparte, muchos son buena onda. ¿Por qué hacerles el feo? Son lindos. ¿A ti? Pues, cada quien es libre. Hay uno que otro que es un poco especial, ¿no? Pepe, ahí te habla. ¿Alguna vez un gay te ha hecho algo? Que... No. ¿Te ha molestado? Bueno, no. Se acordó. Se la cosa. Ok, ¿y tú, Hugo? No, yo no. Yo tengo un amigo, la verdad es que a mí no me importa si es gay o no. Aclaro, no soy gay, pero tengo un amigo que es homosexual. Y alguna vez platicando con él y mostrándole fotos de mis amigos... vio a Hugo y dijo que le gustaba. Entonces yo estoy tratando de que Hugo, él es Hugo, que se anime a experimentar con otro tipo de relaciones de género. Pero ya encontramos quién es, ¿no? ¿Quién es? Es que ahorita pusieron el hoy no circula, ya obligatorio para todas las personas. Sí. Samuel decía que no le afecta a los que viven en América. ¿Crees que les afecte? Porque es en el DF. Pues no, yo no conduzco. Ustedes van al DF, bueno, ya no es DF, Hugo, es Ciudad de Ciudad México. Ciudad de México. CDMX. ¿Sí afectará a los que viven en Ameca? O sea, no. Hugo tiene una facilidad para que en el momento menos indicado mencione palabras que no son muy buenas. Y hace un rato me estaba platicando que sí afectaba y... Sí le afecta, tenemos un amigo que va al DF, pero como ya no va a llevar su carro, se sube al metro y en el último vagón. Okay. ¿Sabes qué tipo de personas van en el último vagón? Sí. ¿Qué tipo? Gente como Pepe Huicho, ¿a Pepe? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué hablas tan golpeado, Pepe? No, es que no escucho. ¿Qué? ¿Tú te subes en el último vagón del metro? No, ¿qué pasó? Ok, entonces, ¿de quién estabas hablando? Bueno, de alguien. ¿Quién, yo? Muy cercano al Pepe, ¿no? Ah, está diciendo que tu hermano se sube en el último vagón del metro, Pepe. ¿Quién? Hugo. ¿Mi hermano, el Cacho? Exactamente. Sí. Ok. Sigue luego con tu... Entonces creo que ya le gustan los hombres, ¿no, Maura? Sí. ¿Sí? Sí, le afectó. Estaba buscando una chica para salir, ahora busca un hombre para salir. Ay, Hugo. Tenemos un audio por ahí, ¿no? De los gays, no sé. ¿Audio de los gays? ¿Los gays? Porque a mí sí me caen mal los gays, ¿o no? Hugo, miren, déjenme les explico cómo es Hugo. Hugo es la persona... Que aparte de ser misógino, porque es misógino Hugo, Hugo es el de la frase de una mujer es como las escopetas, las tienen que tener arrinconadas y cargadas, así es Hugo, de verdad. Y aparte, Hugo es demasiado homofóbico. Cuando una persona que es homosexual le quiere saludar, él no le quiere dar la mano, dice que por qué tiene que saludar a los que son gays, que eso no está bien. Entonces, ¿habrá algún tipo de palabras, Víctor o Lika, hacia Hugo para que deje de ser así? Y es verdad, la verdad. Abre tu mente. Víctor. Bueno, pues cada quien es libre, ¿no? Ya ves. Y si no le afecta a nadie. Ya ves, Am. Respeto. ¿Ya ves? Las buenas relaciones se basan en respeto. ¿Qué tienes que decir tú, Pepe? ¿Vas a defender que Hugo es homofóbico? Pepe. Pepe. Ya lo llamó su mamá, ¿no? Sí, yo creo que sí, ya colgó. Su mamá le habla y ya no lo deja hablar por la radio. Pero bueno, estábamos hablando de... ¿De qué estábamos hablando? De los gays, ¿no? Dale con los gays, Hugo. Estábamos hablando de lo que es ser... A la Miss, ser una Miss, exactamente. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? Ya nos dijo qué es lo más difícil de ser novio de una Miss. ¿Qué es lo más difícil ser una Miss? Y tener muchos pretendientes y tener tu novio. No, yo creo que el tiempo, distribuir el tiempo entre los eventos y pues los compromisos que conlleva ser pues representar a Meca o representar al estado y ordenarlo con mi tiempo, porque yo doy clases de danza árabe, practico ballet clásico, tengo que estudiar para ver si ahora sí entro al poli o a la UNAM. No entres al poli. Mera. No entres al poli. Venos, exactamente. Cuando quieras entrar al poli, terminas al poli, en una radio. Acuérdate comunitaria. De nosotros dos somos egresados del poli y... Pero vas a ir a sociales, ¿no? ¿Del poli? ¿O no. ¿Ingeniería? Biología. Biología. Ya, puede ser que le vaya bien. No como a nosotros, la como verdad. Como a nosotros. Víctor, ¿estudias algo? Sí, estoy estudiando Derecho aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México. Okay. ¿La UAM? UAM. Sí, UAM. Interesante. Pepe, con el que estábamos platicando ahorita, él está estudiando Derecho también, ¿no? Estaba en el poli, pero se cambió a... A la UAM. Entonces es difícil acoplar los tiempos. Sí. Y todavía darle tiempo al novio, ¿no? También todavía es difícil. No, tiempo siempre hay, pero de repente estos eventos que ciertamente son más políticos a veces te dicen que duran una hora, dos horas y duran mucho más tiempo por cuestiones de organización o algo así, entonces abruman más mi tiempo que yo tengo casi medido siempre. Okay. Pues bueno, les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Gracias. Y gracias. Queremos... nada más, híjole, esta pregunta no la quería hacer porque define mucho las cosas de esta entrevista. Ok. Pero la tenemos que hacer y, híjole, Hugo no me va a dejar mentir, pero... ¿Qué pasó? Eso es algo que no nos gusta. Bueno, no sé a Hugo. La pregunta es, ¿les gusta el género de banda? Pues... yo creo que ya es un género nacional y es respetable. ¿Ya viste cómo nos dio la vuelta? Mis primos en el norte lo escuchan y no es otra cosa. O sea, ¿que eres norteña? ¿De descendencia de ella? De mi papá. Oh, wow. Por eso está güera, ¿no? Aquí en América no hay muchas güeras. Son españoles. También Hugo es demasiado marcado en el color de piel. Él dice que los güeros son mejores que los morenos. Entonces, ok, pero no me respondiste. Que hay que respetar los géneros. ¿Ya ves cómo nos da la vuelta, Hugo? No, no es la vuelta. Yo creo que son de esas canciones que dices no te gustan, pero ya cuando estás en ambiente las terminas cantando, entonces sería una incongruencia decir no me gusta, porque pues al final de cuentas son canciones que cantamos. Ok, ya nos dijo que le gustan. Okay. Víctor, ¿te gusta la banda? Yo creo que ya un poco triste ya las empiezo a cantar, ¿no? Sí, okay. Ah, bueno. Desafortunadamente aquí no ponemos nada de banda. Queremos limpiarle sus oídos a los radioescuchas. Y no es porque tengamos algo en contra de... Nada más usamos botas, pero no... Exactamente. Pero no somos nada. Pero en la semana hubo algo de un bandero, ¿no? ¿Bandero? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Sí, ¿Gerardo Ortiz? ¿Conocen a Gerardo Ortiz? ¿Lo conocen? ¿Han escuchado música de él cuando dices ya están en ambiente y las cantan? ¿O cuando ya Víctor se acuerda de esas cosas y las canta? ¿Conocen a Gerardo Ortiz? Según Wikipedia dice que Gerardo Ortiz es un pocho porque nació en Pasadena, Estados Unidos. ¿Y qué pasa con él? Él sacó un video, la verdad no me acuerdo, ni sé cómo se llama la canción. Ya me di a la tarea de ver el video. Pero este video muestra cómo... él tiene una novia y resulta que su novia le es infiel, entonces mata al tipo y después, no solamente al tipo lo mata rápido, ¿no? Pero a su novia la empieza a torturar, la empieza a lastimar y finalmente la mete en una cajuela y al final, la última toma del video, su cigarro lo avienta hacia su carro que ya está lleno de gasolina y empieza a quemar a su novia. ¿A qué voy con esto? Uh-huh. México es un país en donde el feminicidio es muy, muy elevado. No solamente en Ciudad Juárez, sino en todo el país. Entonces, ha causado mucha controversia ese tipo de videos. Lo mismo que los narcocorridos, ¿no? Que ya, ¿sí?, en lugar de ser parte de la cultura nacional, más bien son un ejemplo a seguir, ¿no? Para muchos. Exactamente. Y eso, pues, es preocupante. Ok. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Fíjate, esto no acaba ahí. ¿Por qué? Porque este programa, vamos a decir que es políticamente incorrecto. Nunca hablamos bien de nadie. Porque, pues, realmente nadie se puede hablar bien. Resulta que en su video ocupa patrullas del estado de... No, perdón, de la policía del municipio de Zapopan, Jalisco. Y ocupan una casa ahí también en Zapopan, Jalisco. Que estaba arraigada, ¿no? Resulta que la casa estaba arraigada porque ahí encontraron un cadáver y muchas cosas de procedencia ilícita. Y el tipo ahí hizo su video. Y hay unas patrullas que salen en el video y resulta que estas patrullas también están, pues eran reales. Entonces, en lugar de estar haciendo su trabajo, pues las prestaron para poder hacer el video. Y resulta que también salían algunos policías apuntando con sus armas, ¿no? De policías se fueron actores. Eso está chido, ¿no? Pero ya los corrieron, creo, ¿no? Exactamente, ya los corrieron. Entonces, a lo que voy con todo esto. La música de banda es buena. Hasta cierto punto, pero la gente empieza como a arraigarse mucho en eso y empieza a pensar que realmente es bueno usar armas largas, que es bueno sembrar droga. Yo digo que es bueno, ¿no? Hugo y a mí nos gustan los churros, pero eso es otra cosa, ¿no? No, pero es de chocolate, ¿no? Exactamente, pero resulta que es difícil esta parte, ¿no? Son temas muy delicados en México y que consideramos aquí que deberían de tocarse con mayor sabiduría, por decirlo de manera más frágil. Entonces, amigos, les invitamos a que no escuchen banda. No escuchen banda ya. Ni cumbia, ni salsa, ni reggaetón, ni perreo. ¿Qué pasó? ¿Tú del aire? Sí, Pepe. ¿Qué le quieres preguntar? ¿Quiere preguntar algo? Me dice. Banda. Ok, ¿qué vas a preguntar, Pepe? Ahora te toca preguntar. Estaba escuchando la Z97.3, salvajemente grupera. Ok, ya casi vamos a terminar, Pepe. Ya también vamos a despedir a nuestros invitados. Entonces, algo que tengas que preguntar. Le quería preguntar algo a nuestra invitada. No sé qué. La banda está chida. ¿Qué? La banda está chida. Sí, pero ¿qué ibas a preguntar? Nada. Perdónalo, es una persona que cuando está con mujeres se cohíbe un poco, la verdad. Y eso que no está presente, ¿eh? Exactamente. ¿Qué? Ok, ¿nada, Pepe? Bueno, sí, nada. Saludos. Ok, te manda saludos igual. ¿Puedes mandar saludos a Pepe? Te mando unos saludos, Pepe. Ay, gracias, mi amor. Que no le tenga miedo a las chicas. No le tengas miedo a las chicas. ¿Ya viste, Pepe? Su papá es arquitecto, pregúntale. ¿Qué está escuchando? ¿Qué dijo? ¿Sí o no? ¿Qué dijo? A ver, ¿puedes volver a preguntarlo? ¿Su papá es arquitecto? No. ¿Por qué, Pepe? ¿Quién construyó semejante monumento? Pepe, está aquí su novio, se está enojando, Pepe. Ya se enojó, Pepe. Mándale saludos. Pues mándaselos tú, están escuchándote. Ah, saludos. Ok. Pues bueno, Pepe, a ver, aguántanos tantito. ¿Algo que agregar, Hugo? Pues no, ya no escuchamos el audio de los gays, nada más hay que escucharlo. Dale con los gays, Hugo. Ok, déjalo, busco. Vamos a ponerlo y ya. ¿Algo que quieras agregar, Olika, Víctor? No, pues nada más, pues saludos a mi mamá. Ahora sí me está escuchando. Híjole, que no escuche. ¿Es de algún partido? No. Ok. Porque aquí no somos de ninguno, ¿eh? Pepe, que es de Morena. ¿De Morena? ¿Ustedes van con un partido político? Pues... Ay, a ver. ¿Verde, blanco y rojo? ¿No, Víctor? No, por el momento no. ¿No? Por el momento no, ya. Para finalizar, queremos que nos digan lo primero que se les viene a la mente cuando digamos una palabra. La primera palabra es gaviota. Víctor. ¿Perdón? Ave libre. Ok, Olika. La presión. Lo primero que pensaste, ya lo pensaste. Ya pensó. Tienes que decirlo. La esposa de Peña. Ok, Hugo. Comedias, ¿no? Telenovelas. Ok, la siguiente palabra es amecameca. Hugo. Volcanes. Ok, Olika. Historia. Víctor. Cultura. Pepe. ¿Qué? ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas gaviota a Meca Meca? Hermoso lugar. Gaviota, okay. Dile. ¿Y gaviota? Y bolera. Ok. La siguiente palabra es México. Hugo. Soy tuyo, ¿no? Soy tuyo. Olica. Hermoso. Víctor. Híjole, está difícil. Está difícil. Pepe. Pepe. Es que Pepe. Es algo, un país demasiado hermoso. Ok. Pepe. México. Ra. Oh, perfecto. Y finalmente, voladora radio, Hugo. Cayendo. Ok. Olica. Libertad. Ok, sí, es libertad de expresión, ok. Jodidos va a decir, ¿no? Falta otra, ¿no? ¿Cuál? Abelar. Abelar. Ok, Sam? Pepe, Abelar. Buen presidente. La verdad, yo, Michelin. Olica. Presidente. Ok. Presidente. Ahora resulta. El gordito, ¿no? Y el sonrisas. El sonrisas. Ok. Pues, Olica, muchas gracias, Víctor, por visitarnos. Muchas gracias. Esta es una radio que lleva 15 años, no sé si ustedes sabían. Y trata de mantenerse viva gracias a gente como ustedes que de alguna manera vienen y enriquecen este medio de difusión. La radio es la tecnología avanza, ¿no? Ustedes tienen smartphone, pueden transmitir por Periscope, de miles de maneras. La ventaja de la radio es que es un medio que, a pesar de que pasan los años, sigue siendo un medio de comunicación muy fuerte. Entonces, pues la invitación siempre va a estar abierta para que nos acompañen. Gracias. Y pues, no sé, ¿quieras ¿sabes qué? Algo. Faltó una Peña Nieto. Iba a decir una grosería. ¿Qué piensas? A ver. No puedo decir la grosería. Bueno, no. Buen presidente. Corrupción. Ok. Caos. Pepe, Peña Nieto. Peña Nieto, lo amo. Okay. Aquí tenemos una niñita que dijo algo, ¿no? Ok, vamos a escucharlo otra vez. A ver, estamos grabando. A ver, Hugo, para terminar. Peña Nieto es una popó fea, arrugada, con pelos de perro y además escupida. Ok, esperemos que... ¿Sabes qué es lo que más me preocupa, Hugo? ¿Sí? Que se vayan a ir todos sus patrocinadores de Olica y no vayan por venir a este tipo de programas. De hecho, tenemos un brasileño, ¿no? Que tiene una agencia de modelos, es un amigo nuestro. Exactamente. Por si algún día ocupas. Si algún día ocupas, si gustarías. Y si da permiso, Víctor, claro. No, la verdad es que nos escuchan. Tú piensas que sí, está medio jodido aquí, pero hay gente que nos escucha en Guatemala, sí, lo sé. Que nos escucha en Sudamérica. Hace tiempo platicamos con una argentina, nos escuchan en Inglaterra. En Londres. Tengo un amigo que vive allá, entonces a veces platicamos con él. Entonces tratamos de abrir, ¿no?, la cultura y a veces este pequeño humor ácido hacia las personas. Entonces la invitación está abierta cuando nos quieran acompañar. Gracias. Y pues, ¿quieren hacer un programa? También pueden hacer. Sí, y si quieren cooperar con la voladora, mira, aquí está la alcancía. Tiene monedas puras de a 10 centavos, pero... pero tiene, ¿no? Entonces, pues siempre va a estar abierto este medio de comunicación y pues no sé si tengan algo que agregar, Hugo. Olica, ¿no? Nada, Víctor. Nada. No, nada. Bueno. Le das los boletos, Hugo, ¿va? Ahí están los boletos. ¿Va que va? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Pues. Entonces, vamos a seguir, amigos. Vámonos con una canción. Esta canción es de... ¿en qué nos quedamos? Esto es de una... Hablando de chicas guapas, esta canción es de unas chicas guapas. Ellas son inglesas, se llaman Client. Se vestían de aeromosas y tienen un muy buen rock electrónico. Regresamos. Decline. Ahí estuvo Client, amigos. Ya casi nos vamos, Hugo. Hay que escuchar el audio de Homero Simpson. ¿El de los gays? El de los gays, ya que fue nuestra invitada y su novio. Su novio. Que esperemos que tenga mucha suerte. ¿Por qué, Hugo? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dinos. No, pues yo digo que un Pepe Bucho creo que ya está anotando, apuntando. Ok. Le mandó saludos, le dedicó un piropo y así, ¿no? Entonces, lleva un mes el chavo, entonces no sé cuánto dure. Ok. Pero ok, vamos a poner lo que querías, ahí está. Por quiero que estreches la mano de, ¿cómo se llama usted? Roscoe. Roscoe dirige esta fundidora y nos va a mostrar la planta para que veas a los hombres. Ahí más trabajabas, no, no, no, no. Tú trabajaste en una fundidora, no te hagas. ¿Y para qué quiero ver eso? Me lo agradecerás en tu noche de bodas. Oigan, atención. Quiero que saluden a mis amigos los Simpson. ¡Hola, Simpson! ¡Ay, ahora resulta que todos son locas! ¡Ay, que te estés quieto! Tienes una chispa en el cabello. ¡Ay, quítamela, quítamela! Aquí viene lo bueno, jóvenes. ¡Go! Papá, ¿por qué me traes una fundidora gay? ¡Ay, no sé! ¡Eso es una pesadilla! ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. ¡Ay, mi hijo no tiene salida! ¡El mundo se volvió gay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando ahora? Trabajamos y nos divertimos. Amigos, Hugo está feliz porque pusimos el audio que tanto quería escuchar. Y Pepe nos mandó unas palabras que... ¿Qué dicen? Quería una foto de la invitada, pero ya se fue, ni modo, Pepe. Pues amigos, nos vamos. Escuchen la retransmisión los días martes a las 7 de la noche y el día jueves a las 2 de la mañana. Nos terminamos y nos vamos a despedir con... con Grábatelas... Ya, Pepe, ya, no vamos a poner eso. Es la siguiente semana y no se olviden de apoyar mañana a las Chivas contra los Pumas. Vámonos con algo que sonó y que hizo famoso nada más y nada menos que Transpotting, esta película que está basada en el libro de Irving Welsh. Uh-huh. La canción se llama Born Sleepy. Hay mucha gente de que ya está yéndose a la fiesta. A lo mejor nuestro amigo Víctor y Olika ya se van a la fiesta. Entonces, a bailar banda. Esperemos que no banda y pues mejor les ponemos un poquito de... Sí, se ve que sí son así de banda, como que les faltan cultura. Están chavos, diría el Fermín. Pero vámonos con algo de The Underworld para que se vayan a bailar ahí a... Pues no sé, algún... Un saludo a Cuauhtémoc Sánchez y a Casales y a la porra Michelin. Te saluda. Tenemos porra para ellos. Ok. Pues ya bueno, no roben. Ya no roben, amigos. Estuvieron en La Voladora Radio, esto fue DIG y nos escuchamos dentro de 8 días. Repetición martes 7 a 9. Y los jueves a las 2 de la mañana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Boy and steel. Es un país donde no pasa nada. Como no pasa nada, este promo no contiene nada. Absolutamente nada. Beer. Sábados, de 6 a 7 por La Voladora. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escucha. Cocoles de piloncillo a 10 la bolsa de San Juan Tehuiztitlán. Escuchen desde la estación TIC a las 6 de la tarde en los sábados. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas.